en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Voceros de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Vemos con gran preocupación la falta de criterio de las autoridades nacionales en cuanto al manejo que se le quiere dar a las tierras cultivables, donde las experiencias internacionales orientan a los productores a la diversificación de los cultivos, al resguardo del monte nativo para la mayor preservación de las aguas y de los humedales, que son precisamente por donde respira la tierra, como ente vivo. Las altas temperaturas de 60 grados centígrados en algunas partes de la tierra preanuncian la posibilidad de un cambio drástico que pondría en serio riesgo a amplios sectores poblacionales del planeta y supondría la desaparición de varias naciones peninsulares, como lo escenificara hace pocos días el ministro de Justicia de Tuvalu en la 26 Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. Por otra parte, ha llenado de lindas palabras el recinto, pero al decir de los ambientalistas presentes, provenientes de todos los rincones de la tierra, están vacías de contenido y de resultados concretos para las naciones peninsulares. Lo mismo podríamos decir de las medidas oficiales. Salen a hablar del respeto a la propiedad privada, pero no la respetan cuando ésta incluye a las comunidades indígenas, que son preexistentes al Estado paraguayo, y a las comunidades campesinas, en su mayoría de carácter de producción familiar, cuyo desarrollo nos beneficia por su alto grado de confiabilidad en su calidad y frescura. Es decir, sabemos lo que consumimos y lo podemos verificar. En este caso, de la falta de coherencia con los postulados de la Constitución Nacional vigente, el hecho repetido en muchísimas situaciones, como la de Tres Palmas, con relación a la comunidad originaria Uguapo-U de Raúl Arsenio Oviedo, Caguazú, es que esta compañía compró la tierra con pleno conocimiento de la existencia de esta comunidad en el sitio. Es decir, la compraron supuestamente con seres humanos adentro, supuestamente que la compraron, los seres humanos estaban, y a los cuales tratan como si fueran animales. Esto atenta contra varios artículos de la Constitución Nacional vigente y también contra todo el articulado de los derechos humanos. Y le da sustento de aplicación al artículo 138, que de aplicarse contendría en sí misma la demostración palpable de un gobierno inexistente, de una nulidad pavorosa, habida cuenta de lo que pasara en Puenteciño, donde la presencia de los grupos armados del narcotráfico y otros tráficos deleznables se dan en un marco de extensa militarización y cuyos exponentes habrían causado la muerte de 4 miembros de otra facción ilegal de presunta presencia en la zona, y que no serían irregulares armados, sino marihuaneros que no pagaron el derecho de paso. Y vamos a aclarar un poquito lo de marihuaneros. No son aquellos que plantan para autoconsumo o para hacer aceite. No, son aquellos que transforman la materia prima, que es medicinal, en droga, porque la llenan con benzina, con nafta y con algunas porquerías más, y eso es lo que el ladrillo de marihuana, que es lo que esta gentuza reparte. Bueno, esta gente, por lo visto, no pagaron el derecho de paso, según las fuentes, que deja muy mal parados a estos más que inoperantes de las fuerzas de tareas conjuntas, que se adjudicaron con el consiguiente desmedro de su situación legal al conocerse la verdad de lo acontecido. Además de que son estas fuerzas irregulares de matones y sicarios los que participan muy a menudo en favor de los usurpadores organizados con fiscales, jueces, politiqueros, policía y militares a su favor, de origen brasilero, alemán, árabe o asiático, en desmedro de la propiedad privada de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Esa sacrosanta propiedad privada que no reconocen para toda la población. Solo es una consigna que les permite quedarse legalmente con lo ajeno. Lo del legalmente es una ironía. A todo esto, hubo un encuentro de ONGs que trabajan y reciben fondos porque hablan en nombre de los pueblos. Pero este aquí que, consultados una media docena de comunidades, no dijeron que a ellos nunca los contactaron. Tendrán estas comunidades que pedir información sobre esta situación tan irregular. Y hablando de otras irregularidades, está el tema del contrabando de alimento en grandes cantidades, aún con la pandemia y las fronteras cerradas a cal y canto, para toda otra actividad que no sea el contrabando en camiones. Con lo cual, todo lo que digan los entes de control y los ministerios a los que les corresponde velar por lo que comemos, por el trabajo nacional, etc., es puro bla, bla, bla. Sobre la muerte de este colono ilegal usurpador de tierras indígenas o campesinas, habría que ver sus reales vínculos, porque para la gran prensa hegemónica son poco menos que carmelitas descalzas. Pero si hablamos de los docentes y las escuelas que se caen a pedazos y los planes de estudio que no se adecuan a nuestra situación, porque vienen de Europa, especialmente de España, país de donde lo sacaron por obsoletos. Sí, escuchan bien, obsoletos. Allá lo sacan porque no están a la altura de los tiempos que corren y presentan grandes desventajas para la educación moderna, y acá nos presentan como una novedad. Eso se llama corrupción, o en el mejor de los casos es lisa y llanamente inutilidad criminal, porque le están cerrando las puertas a futuro a toda una generación de mínima. En estos casos, la misma gran prensa hegemónica, comercial, se rasga la vestidura y mezcla todo, como el negocio de turco, poniendo a las y los docentes como poco menos que haraganes y delincuentes. Ojo, lo mismo pasa con la sanidad pública. No hurgan en las raíces de los problemas que arrastra el IPS con los directores, salvo honrosas excepciones, más hurreros que profesionales, más cleptómanos de lo público que buenos administradores, buscando sus escribas, un o una ladrona de poca monta para cargarle el mochuelo. Lo concreto, lo que verifican sus verdaderos dueños, que no están incluidos en su consejo de administración a menos que sean hurreros. Los asociados del IPS, los jubilados y pensionados. En el IPS no hay medicamentos, no hay insumos, no se hacen cargo de los reintegros, ni autorizan la compra de los remedios. Se desentiende de sus obligaciones en todo sentido. Están para cobrar. Me hacen acordar a las últimas administraciones de FEPASA, el ferrocarril, que las empresas que proveen de neumáticos, de combustible y otros insumos para los autos y camiones, no les interesa que funcione al igual que el tranvía, pero para cobrar están. Hablo sobre todo de sus directivos, inútiles como oreja de avión. Para estas cosas sí hay fondo de Hacienda, fondos que presumiblemente provienen de los que Hacienda les roba a la ANDE para que se vaya cayendo y pueda ser privatizada, con el consiguiente aumento de las tarifas y la degradación del sistema eléctrico para las mayorías, al igual que a la Conatel, en la cual intrusaron un horrero de profesión, nada menos, donde debe ir un profesional técnico especializado en las telecomunicaciones y audiovisuales, ponen una rata de comité. Si no fuera por los profesionales, técnicos y empleados tecnificados que tienen tanto la ANDE como las telecomunicaciones, dos entes nacionales fundamentales para el desarrollo soberano del Paraguay, estos ya serían historia, y las tarifas prohibitivas para las mayorías. Así son las cosas para que se den ejemplos de respeto a las leyes. Cuando de trabajadores se trata, pero que los vendepatria y sus patrones, la mayoría venidos de afuera, con capitales muy dudosos, lo ignoran abiertamente. Y volviendo a los desalojos, las definiciones legales, como la del Poder Judicial, tienen un tiempo de ejecución. No pueden, en ningún lugar del mundo con sistema democrático, quedar cajoneados y aparecer de la nada para ser ejecutados. Solo puede hacerse donde las instituciones no funcionan como debieran. Así pasa con funcionarios y exfuncionarios como Martín Burt, exintendente de Asunción, con una fundación con la que se quiere apropiar de cualquier manera de las tierras de la comunidad COM, agrediendo con sicarios a la lideresa de esa comunidad nacional. O el senador Enrique Riera, que quiere salir con un cargo de embajador en la OEA, dirigido por su amigo Luis Almugre, pero con fuertes acusaciones y pruebas contundentes de ser parte del vaciamiento de la acería paraguaya Sociedad del Estado, que junto con el vaciador serial argentino Taselli, le cambiaron de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima para liquidarla y poner el laminado en manos del Brasil, que tiene unos productos de pésima calidad. Volviendo a los desalojos y a una actitud completamente contradictoria, que esconde la criminalidad de los actos en el país, se presentaron los trabajos culturales del arte indígena en la Expo de Dubái, en los Emiratos Árabes, mientras aquí los desalojan con violencia, no les reconocen derecho alguno y diría con absoluta certeza de que a una vaca, toro o equinos los tratarían mucho mejor. Todo muy lindo en Dubái, con la exposición cultural de los 19 pueblos y las 5 familias lingüísticas, si no fuera por el lacerante presente. Por la enorme hipocresía que denotan estas acciones, como lo acontecido con los hermanos ayoreos, que fueron casi exterminados para sacarle sus miles de hectáreas, y que ellos no pudieron llegar a determinar la cantidad de niños y niñas asesinados o llevados para la trata, para el trabajo esclavo en las minas, para ser traficados y vendidos a familias que querían adoptar, pero si los compran es porque hay otra cosa, ojalá que no. Hay demasiados delincuentes racistas, aunque el racista, a mi juicio, es un enfermo mental peligroso que debería estar en pabellón de asesinos en el hospicio. Hay una noticia donde la comandancia, el gobernador de Canendillú, la ARP, donde se reúnen los narcos ojeros y otros, el intendente de la localidad de Corpus Christi, con 4 supuestos integrantes de la comunidad originaria Ibapó y 4 pseudo empresarios, todo coordinado por la diputada narco Cristina Villalba, representante más de los colonos brasileros y los usurpadores de tierras originarias que de los paraguayos. Por suerte no pudieron juntar ni siquiera a los borrachines que a veces hay en los boliches de la ruta y podrían pasar como indígenas, a quien no los conoce, pero nadie se prestó. Esta señora diputada fue quien orquestó muchísimos daños a comunidades laboriosas y pacíficas que no quisieron alquilar su tierra a los narcos. Por ejemplo, en la comunidad de base de la cooperativa agraria Yoayú, Edilson Mercado, ella, la narcodiputada pro-brasilera, orquestó todo. Para terminar, los hermanos originarios son lo suficientemente capaces y pensantes como para decidir por ellos mismos. No fueron notificados y tampoco invitados, porque es una nueva maniobra para ponerlos como negados al diálogo y así poder seguir agrediéndolos sin respetar la Constitución Nacional vigente ni los derechos humanos. Bien, sigamos peleando y juntando voluntades para la liberación de las personas, para la defensa de las comunidades originarias y campesinas y del pueblo paraguayo en su conjunto, como lo promueve el Consejo Nacional de Liberación. Hoy me llegué al botín. Hace palpe hasta mi jumba, ñaño, hay poti curú. Se carreta pe a la camba de repí, de su barrio hay poti. Y te comeo en sanduquiva y a nere tarapera. O coige, esa coña andereje, yo coco el direcreta. Upero, o mi vine ya hipotaba en una vive. Desnudo moñé, para señor, cojan cañan de apuite, pembola y puye, copuite, aneike, ya que puñan de liga y petajo que gata y poti. Magmaba Uruguay que peguen tú por el peaje, por el fuera Chococué. Ani, y pirú pendeje huí, Chococué que era el botí. Hoy me va, o poñí pendeje que Paraguay eterú. Vene pura hey, a bañé, a ojuene chococué. Y hey, que ser bagüey, ya hay cuicuy ñandera pe, allá jasá que te nonde, o añas en donde ha. Opa y pa malomita, ahí cuera y macana siwi, torillañe en botawiwi, así lo yesapea, ñandere gente mopaa, Paraguay apabe. Hey, soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Hey, y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora, voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera el que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. ¡Y paz! Bueno, estamos en el día en que se celebra, el 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Música, como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música en todos sus ritmos y estilos. ¿Y a quién no le gusta la música? Es prácticamente imposible encontrar a un ser humano que no disfrute con la música. Otra cosa diferente es el estilo de música, pero en general a todos nos agrada. Y el motivo no es otro que el hecho de que lo llevamos en los genes. Así que ya sea guarania, polka, galopa, rock, clásica, country, jazz, pop, etcétera, seguro que te resulta agradable escuchar una melodía bonita. Por ello, se celebra este Día Internacional del Músico o Día Internacional de la Música. La fecha del 22 de noviembre se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se la ha vinculado tanto a este arte de la música. Las primeras celebraciones se remontan a Edimburgo, capital de Escocia, en el año 1695. Posteriormente, se le unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia. En América Latina se conmemora el 22 de noviembre aproximadamente entre el 1919 y 1920. En el sur de América, extendiéndose posteriormente al resto de los países latinoamericanos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 22 de noviembre como Día Internacional de la Música con la finalidad de ofrecer un merecido tributo a músicos cuya contribución artística ha acompañado el desarrollo de la civilización occidental a través de los siglos. La festividad coincide con la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música y los poetas. Bien, entonces también nosotros festejaremos, como todos los demás, el Día Internacional de la Música. Se forja la idea, canto que nace se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento. Naciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azar. Es amigo de arado y guitarras, de cuerdas que llevan sonido y palabras. Si pulsan tristezas que son del invierno, en muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado, el mío es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y arpas se forja la senda, surco de guaranias, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del canto, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guarania, dale la plegaria de tu arpa y tu canto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cada tanto planteamos el tema de la deforestación, y la deforestación a la que están aplicando en todo el planeta, pero más en el Paraguay, es terrible y nos está dejando prácticamente en una indefensión ante los problemas graves que va a traer, justamente con la desaparición de los árboles. La masa boscosa, vamos también a tener un cambio drástico y muchísimo calor. ¿Por qué es importante proteger el Gran Chaco? Está siendo deforestado sin control. Hay especies en peligro de extinción. representa una pérdida sostenida de patrimonio natural y cultural. Tenemos que ayudar a combatir el cambio climático y justamente la masa boscosa es fundamental para combatir con éxito el cambio climático. ¿Qué es el Gran Chaco? El Gran Chaco es una ecorregión que contiene los bosques secos más grandes de América del Sur y la compartimos junto con Argentina, que tiene el 60%, Paraguay el 23%, Bolivia el 13% y Brasil el 4%. Allí habitan especies únicas que no se encuentran en ningún otro lado. Hay alrededor de 500 especies de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios. Es una tierra hermosa, cuna de cultura milenaria. La deforestación desde 1985 ha hecho que se pierdan 14 millones de hectáreas. 14 millones de hectáreas. ¿Con qué objetivo? Plantar soja transgénica, avanzar con la ganadería intensiva y quedar integrada al ciclo de commodities global que implica producir harina para alimentar cerdos o aves de corral, principalmente en Europa y China. Por el desmonte, hay muchísimas especies únicas como el tatú carreta, el pecariqui milero y el águila colorada que se están quedando sin su casa. El yaguareté, el gran felino americano, está a punto de desaparecer. Y esto nos lleva también a que aquellas familias, que son miles, que viven del monte, se caen en la pobreza más extrema porque el desmonte avanza también sobre las familias que viven en el bosque. Las provincias más deforestadas de la Argentina, ubicadas en el norte, son también las más pobres. Es decir, no hay reparto de la riqueza generada. Se ganan las grandes empresas, ganan mucho, la gente no gana nada. ¿Y cómo nos afecta esto a todos? El bosque nos brinda muchos beneficios, entre ellos oxígeno, que es aire puro, regulación del agua, conservación de suelos y biodiversidad, atenuación de eventos extremos como sequía, heladas y temperaturas elevadas. Combatir al cambio climático es manteniendo, defendiendo los bosques naturales. Empecé a viajar con mi abuela de la mano de ella, teniendo 13 años tal vez, pidiendo ayuda en Capital Federal porque ella había venido acá y había sido echada. Y bueno, recibía solo palmadas. No sé por qué. Me decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. ¿Qué necesidad si tenés poder de pedir a otros que también tienen poder para matar? Porque no están de acuerdo con los gobiernos, ¿no es cierto? Y yo no creía eso, porque yo decía, no puede ser que participen países para eso. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quién no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Y Miguel Ángel y Rafaela y José Agustín y Cástulo están aquí, donde ya no podrán morir. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz, porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Arroyito, Ningo, Gina, Coacoa, Zona Norte, Peoya, Yeipa. Tapista, Cocue, Gente, Puma, Apoa, Cogaro, Bejumi, Omboye, Guapa. Concepción, Maela y Departamento, Ruta, Quinta, Iquere, Gina, Oputa. Calle 18, P, Upe, Yeike, Bona, Bombari, Beima, Yagua, Jejangua. Uperire, Mi, Bella, Oima, Uno. Ya vivo, Tuture, Maya, Recorre. Bueno, vamos a escuchar ahora una pequeña parte del de la charla que tuvo con el pueblo de Huancavelica, Pedro Castillo, el compañero presidente del Perú, que estuvo visitando una comunidad campesina. Agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han evitado que estaba solo en Huancavelica y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país. Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa. Queridos compatriotas, yo no necesito que me ponga una agenda la gente que no piensa como el pueblo. Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos. Cuando queremos que no solamente llegue la pista, sino que llegue la educación, sino que llegue la salud para nuestros hijos. Y por estos niños, no voy a desmayar y no me voy a chupar. Vengo acá a ratificar mi compromiso para trabajar por nuestro pueblo más profundo del país. Queridos compañeros, queridos vecinos, es necesario ordenarnos también. Si hay que ver la distritalización de algún centro poblado, la haremos. Si necesita hospital cualquier región, cualquier pueblo de Huancavelica, la tenemos que hacer, señor gobernador. Pero hagamos las cosas claras, sin robarle un centavo a este pueblo. Sin robarle un centavo al pueblo peruano. Hagamos las carreteras bien. Hagamos con empresas que le rindan cuentas al país. Hagamos bien las obras con esas empresas que tienen que informar y darle oportunidad de trabajo a nuestros campesinos, a la gente que está arriba en la punta del cerro. Que le den oportunidad de trabajo y le den salud a nuestro pueblo. Queridos compañeros, yo desde acá debo decirles, yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. Yo desde acá debo decirles, yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros, yo he pasado por luchas más cruentas y hoy que soy gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizada las obras para el pueblo y empezando por Huancavelica. Y me comprometo acá no solamente por tener el micrófono a la mano, sino porque la necesidad le asiste a los pueblos. Vamos a hacer todo lo posible y señora viceministra de Transportes, pido que el día de hoy también se comunique urgentemente con el ministro de Transportes, el compañero Juan Silva, para que agende ya el aeropuerto para Huancavelica, porque no podemos permitir que los pueblos estén aislados. No podemos ver los pueblos aislados. Lo que producen los hermanos de Huancavelica, lo que producen la chacra, uno tiene que sacarse la mugre para poder llevar el producto al mercado. Y llega tarde, no la vende, y a veces tiene que fiarla, o a veces se pudre y no llega con ningún centavo a la casa. Eso tiene que terminar. Tenemos que sentarnos a conversar con el ministro de Energía y Minas para que corrija y vea también cómo es posible que hayan pueblos como Huancavelica, que pasa los cables, que pasa el servicio de energía eléctrica y nuestras comunidades no tengan el servicio de luz. Y si es que la tienen, tienen que pagar un recibo muy caro. La tenemos que corregir. Queridos compatriotas, más que se ha faltado, creemos importante decirles de que hay que priorizar también lo que es la salud del pueblo peruano. He guardado silencio por estos días, desde que asumí el mandato. He sido respetuoso. Y hoy me siento en la obligación de salir y decir la verdad tal y como es al país. Voy a salir a informar lo que estamos haciendo. Hemos pasado más de 100 días de gobierno. Y el Congreso de la República y el pueblo, como están en su derecho, nos han pedido un informe de lo que estamos haciendo. Tanto los congresistas como el gobierno hemos sido elegidos en la misma fecha, en la misma oportunidad. Ustedes se fueron a las urnas a elegir congresistas y gobierno central. Y desde acá debo decirle que es momento también que el Congreso de la República le rinda cuentas al país de estos más de 100 días que está, qué cosa está haciendo por el Perú. Y que le informe cuántas leyes han hecho a favor del país. Que no me obstruyan el camino. Y que se agende de una vez por todas para que juntamente con el Congreso llamemos a las empresas privadas para que inviertan en el país, pero con reglas claras, sin abusar de las comunidades, sin abusar del campesino, sin abusar de los maestros, sin abusar de los niños. Estos niños tienen el derecho a vivir sanos, salvos y con el estómago lleno y ser educados. Queridos compañeros, queridos hermanos, hoy estamos acá dándole esta gran oportunidad, la reactivación económica y la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de nuestras hermanas y hermanos del interior del país dependen de las inversiones públicas y privadas, pero también de carreteras y obras viales de primer nivel que conecten los centros poblados con las grandes ciudades, que conecten con las chacras y que conecten con los mercados. Nuestro país presentaba un atraso de infraestructura vial. Hemos encontrado carreteras, puentes, trochas prácticamente colapsadas, que tienen 20 a 30 años de existencia. Durante este tiempo no han sido renovadas, y ese es nuestro compromiso. Las carreteras juegan un papel importante. Son como la vena del cuerpo. Y si una vena del cuerpo funciona mal, el cuerpo, todo el cuerpo anda mal. Y por eso creemos importante manifestarles de que el compromiso que tenemos del gobierno no solamente es la integración, sino es luchar para que nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestros agricultores tengan acceso a tener herramientas, a tener semillas, la tecnificación agrícola. Vamos a hacer el esfuerzo, señor gobernador, señores alcaldes, con ustedes, para que lleguemos al menos durante nuestro gobierno con una máquina agrícola a todos los distritos del país. En ese entender, quisiera que los agricultores tengan la posibilidad de llevar sus productos a todos los centros comerciales. Hemos tomado la decisión de corregir esta situación. El gobierno regional de Huancavelica realizó la convocatoria para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Pucapampa y el tramo que ustedes muy bien conocen. El monto total de inversión asciende a 185 millones. ¿Es cierto, señor gobernador? Estas son las obras que necesita el pueblo para crecer, para desarrollarse, para producir, para generar oportunidades para los productores. Hemos dispuesto que el presupuesto general de la República del siguiente año, que hoy está en debate en el Congreso en este momento, tenga un incremento de más del 7% y llegue a más de 197 mil millones de soles, priorizando la atención de la emergencia sanitaria, la salud, la educación, el fortalecimiento de la agricultura, el alivio de la pobreza y la promoción del empleo y la productividad. En salud, estamos incrementando el presupuesto en más de 1.200 millones de soles para seguir afrontando la pandemia y sobre todo para fortalecer el primer nivel de atención. Y ahí, nuestro compromiso para la construcción de nuestro hospital que el pueblo de Huancavelica necesita. En educación se ha elevado el presupuesto en más de 2.600 millones de soles para garantizar el retorno a la presencialidad. Mis respetos a los maestros de Huancavelica de todo el país. No nos vamos a soltar en este gobierno. Vamos a seguir de la mano. Y en ese entender, el desarrollo profesional docente es nuestra prioridad. Y la innovación tecnológica también. También se están orientando mayores recursos al sector agropecuario. En 435 millones de soles para una mejor gestión agraria e impulsar la segunda reforma agraria para sacar de la pobreza a más de 2 millones de hombres y mujeres del campo. Asimismo, con el fin de dar alivio a ciudadanos en situación de pobreza y vulnerabilidad, se han incrementado en 150 millones de soles el presupuesto para los programas sociales. Y espero de que a través de las autoridades estos programas, si a los vecinos que no llegan, háganlo inmediatamente público su queja, porque no podemos permitir que solamente a unos llegue. Todos tenemos que servirnos el pan que es del país. Queridos compañeros, espero que el Congreso de la República apruebe el presupuesto para seguir trabajando por el progreso y el desarrollo del país. Tabarando. Ape amuñeta Paraguay tabarando. Jeta y trimba e pona. Ya ella mamaba tabapupe. Y sarambiva tapeari. Ya sa huevo. Ya putami ya ella. Va y ya y tepa y pona. Queja aopoí. Te voy. Poncho para. A sombrero pidi. Ya bebo ya ella. Cuña taipona a caari. Si página cuasiva. Ya usted te va a ver. Angamente ya genduma. Pura jembara capupe. Cuña taija caria el cuera. Chiro queja sapucaipe. Ombojorí santo ara tu paope. Tera oga pupe arambotu. Amon beu bebo jaeta. Se taba o muaneje y por ahí te va cuñatai. Hasapu ante o caragua. Dae catuyo hejarei. Hakatu o putama. Tera orahama hendive. Yo hay juja vi ape o y cojangua o ñondive. Bien, nos estamos despidiendo. Lamentablemente nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Tenemos que acompañar mañana a la mañana en la Plaza de Armas a los compatriotas que están firmes ahí exigiendo sus derechos y que van a dar una conferencia de prensa, eso es las 8, así que firmes todos, todas, cada vez más juntos, cada vez más firmes y cada vez más conscientes de que nos están entregando como si fuéramos carne en gancho. Ya nos han faenado y nos quieren entregar a como dé lugar. Así que la unidad es la herramienta para que podamos salir adelante, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan futuro. Y son también aquellos que están por venir. Un abrazo grande.